Y acá pisando el tema, lo tenemos del otro lado al artista, al intérprete, al cantante Fernando Contento, que está aquí en las cercanías, detrás de la neblina, detrás de esta humedad, aquí por las sierras de Córdoba. Fer, bienvenido a Radio La Minga, estoy junto a Sofi y a Sabri en todas las mañanas. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va, Alejandro? Un saludo ahí a Sofi y a Sabri. Estoy re feliz de estar acá en Radio La Minga. La verdad es que llegué acá al Valle de Punilla. Conocí lo que era lo que tienen ustedes ahí en Villa Yardino y re quería participar, así que estoy muy, pero muy apellido, te voy a decir. Perfecto, está buena la similitud. Fer, contanos, ya estuviste el viernes pasado aquí en Invocando al Aire con las chicas, pero el público de la mañana es el público del informativo. Hacenos un breve resumen de quién sos, de dónde venís y, bueno, cuál es el estilo musical al cual incursionás. Bueno, soy Fer Contento, vengo de la provincia, yo soy de la provincia de Buenos Aires, San Fernando, ahí frente al río, el Río de la Plata. Llegué en diciembre, anduve girando por la cumbre primero, después Capilla, el cerro me llamó, así que me vine para acá, donde estoy ahora. Soy músico, compositor, tengo más 20 años, 25 años de carrera. Vine en Buenos Aires, toqué un montón, tengo 6 discos grabados, todo de manera independiente, soy productor de mi propia obra, digamos. En este momento estoy haciendo música de ciencia ficción, o sea, rock de ciencia ficción, pero he caminado por varios géneros, particularmente el rock, el pop, la música clásica. Soy estudiante de música clásica, me gusta muchísimo el funky y el jazz. Durante unos años hacía jam sessions en el Emergente Bar, que es un boliche ahí en Capital, en Buenos Aires. Y bueno, traje acá a las sierras todas mis inquietudes nuevas sobre la música que estoy haciendo, pero también me estuve presentando, tanto en la cumbre como acá en Capilla, con un nuevo espectáculo que, un poco por las ganas de tocar y de cantar a Charly García, ¿no? Que es como un poco el centro de lo que a mí me inspiró cuando era jovencito. Y en ese ámbito de recuperar un poco el repertorio que tiene Charly, que es enorme, surgió también la idea de formar una banda, un trío, y a la vez también todas las posibilidades de poder hacer mi música, ¿no? Aquí también en la sierra. Bueno, Fer, venimos del mismo lado, cerca del río, ahí calle de por medio, yo vivía en Bécar. No sé por qué a los bichos de río nos termina atrapando la sierra, debe ser porque estuvimos mucho tiempo cerca del río y queremos estar en la montaña, pero bueno, tenemos similitudes, muchos de zona norte del Gran Buenos Aires nos hemos venido a buscar esto. Sabes que sí, de hecho, se te hace cómodo, no sé, mi familia tenía una casa en el Delta, así que de niño curtía bosques, montes, ríos, bichos, animales, así que uno como que, el que sabe lo que digo, como que te llegás acá y te sentís cómodo con la situación, ¿no? Naturaleza. Sí, es exactamente. Son 1.100 metros de altura, la diferencia bastante grande. Al principio, los primeros meses cuesta la caminata, pero después uno se va adaptando al no ver tanta agua como pasa en el Delta, pero sí a cambiar la fisonomía del paisaje, y posiblemente también eso ayuda a renovar interiores como para poder ser creativo de otra manera. Hace poco que estás, pero calculo que ya la beta creativa ya te debe haber calado en alguna parte del cuerpo. Claro, hermano, porque también es un espacio distinto y totalmente expansivo, porque estás en un lugar donde tenés el cielo totalmente completo, lleno de estrellas, las montañas, los árboles, el río, y es muy inspirador. También es un proceso que a mí me sucede por lo general cuando cambia el clima, cuando pasa el verano, vuelvo a componer, es algo natural en mí de hace tiempo. Así que sí, estoy inspiradísimo, ¿vale? Se ha caído la temporada definitivamente por muchos factores. Primero, porque se terminó el verano. Segundo, porque se terminó la plata. Tercero, porque es así las sierras de Córdoba. ¿Cómo vas a surfear, el paralelismo, por las sierras, con tu música? ¿Tenés diagramado un repertorio? ¿Sabés más o menos cómo te vas a mover? Sí, vos sabés que frente a eso es interesante que lo digas, buenísimo, porque también noto que es un espíritu por escuchar a la gente que vive por acá, o a los o a los dueños de los lugares, que también es como, me parece que tira para atrás el concepto de que como decretar que se terminó, ¿no? Cierto que terminó, ¿cómo me las voy a rebuscar siguiendo tocando, Ale? Para mí eso es parar de hacer. Es más, yo vine de allá con un impulso que, ¿cómo es que dice la canción de Charlie? No soy un extraño, acabo de llegar, pero no soy un extraño. Uh-huh. Y en eso me paro, ¿no? Vengo con muchas ganas de Buenos Aires para compartir lo que hago y principalmente para movilizar con mi propuesta las cosas que están pasando, no solo nosotros aquí, sino a nivel mundial. Así que no, tengo mi intención es seguir tocando, estoy buscando fechas. En Semana Santa me presento en Budi La Cumbre, y en Los Tres Gómez, acá en Capilla del Monte. Estuve tocando, quizás hubiera esperado tocar más, así que con más razón voy a seguir buscando todos los espacios posibles para presentarme, ¿no? Bueno, genial, Fer, te saluda Sabri acá, buen día. Hola, Sabri, ¿cómo te va? En trabajitos y demás con los compañeros. Bueno, primero gracias porque ha quedado tu música acá en el aire de La Minga para estar escuchándola, y siempre es bienvenida, como ese paso que hicimos este viernes en Invocando al Aire, que hoy tenemos nuestro segundo programa. Y por otro lado también, un poco con esto que traía Ale, qué lindo que es cuando se arma lo autogestivo, ¿no? Exactamente. Podemos también autogestionar esos espacios, empezar a mover sin depender por ahí de lo que es oficialmente una agenda turística. Claro, claro, porque también yo siento que yo nunca viví en un lugar turístico como lo es aquí, y siento que hay un halo alrededor de todo eso, y que también es algo que está, que es como algo que transcurre en el pensamiento de las personas, podría modificarse, ¿no? Más allá de las cosas oficiales, ¿no? Como bien dijiste. Por eso el autogestivo, más allá de algo de ser independiente, es por la gente, también es para hacerlo por la gente. Creo que en el aire se siente la necesidad de expresarse, de contenernos entre todos y poder, digamos, ampliar las posibilidades de crecimiento. Para mí un lugar como este tiene un futuro enorme. Ese es mi deseo también para todos nosotros. Fer, lo autogestivo tiene que tener también su proyección en cuanto al manejo de la comunicación. Obviamente calculo que tenés redes como para que la gente te ubique, te siga, sí, y a la vez te pueda contratar. Claro, me pueden buscar. Es muy fácil, es Fer Contento. Mi red social de Instagram es Fer Contento, nombre y apellido, que es mi nombre artístico también. Ahí me pueden encontrar, están todos mis discos en la página de Instagram, tienen los links para Spotify. Me pueden buscar en el canal también por Fernando Contento. Y bueno, por supuesto, si quieren comunicarse conmigo, bienvenido sea. Perfecto, Fer. Bueno, aquí sabés que está el espacio de La Nogalera, la biblioteca lo maneja. En el momento que vos puedas armar algo también, podés comunicarte con la biblioteca. Hay espacios en otras partes del Valle de Punilla, en Cosquín también, tenés también en Capilla del Monte el espacio de Villaraba. Hay muchos lugares que hay que ir recorriendo para poder autogestionarse algún que otro recital o alguna juntada. Te lo recomiendo porque el invierno es largo. Las fechas para poder estar en estos lugares son amplias y, bueno, como a todo músico, como a todo artista, siempre le recomiendo que entre Cosquín, Capilla del Monte y Villa Yardino busquen su espacio, porque hay muchos muy lindos y mucha gente que se prende a estas juntadas. Exactamente, sí. Voy a ver si hago mis propias confesiones de invierno entonces este año. Sí. Y va a ser un momento muy rico también para la inspiración a través del monte, este otoño que está empezando. Y sí, como dice acá Ale, es largo. Y bueno, obviamente que te tenemos en cuenta para la próxima convocatoria de Sunset de Invocando al Aire. Sí, sí, por supuesto. Yo estoy ávido de tocar, así que de hecho ya cuando estuve ahí en la radio, que pude, por supuesto, pude estar ahí, Sabri, ese día, y yo me quedé impactado porque veía que funcionan como un hermoso conjunto de agrupaciones, ¿no? Entre biblioteca, el espacio de La Novela y la radio, y me llamó mucho la atención. Le me hizo acordar a una experiencia que tuve no hace mucho allá en San Fernando, en donde entre una radio barrial, un espacio de teatro, se generaban muchas propuestas, ¿no? Así que muchas gracias por convocarme, por invitarme. Fer, bueno, nos tenemos que ir a la pausa porque tenemos que seguir con la agenda, pero sabes que esto está abierto, viniste ya, te llamamos por teléfono, ahora queda que vos nos vayas contactando cada vez que necesites de nosotros y bueno, y que haya un temita nuevo y lo quieras presentar, está mi contacto, el de la Sabri, acá también al lado mío, así que desde acá, desde Jardino, Intermedio, La Cumbre y Los Cocos, te mandamos un abrazo. Un abrazo enorme para todos ustedes y todos los que nos están escuchando. Gracias, Fer. Gracias, Fer. Enorme, hasta luego.